su telefonia mi celular. Lo que fue muy entusiasta de la primera en telefonía móvil. Como suele suceder, el tiempo y los avances tecnológicos superaron mi apariencia. De los operadores mi celular básicamente es para mantener el contacto con mi voz de música, por medio de llamadas directas y de mensajes de texto. La música está muy bien, por eso tengo que agradecer por las emisiones de la Mundo 3, pero además utilizo frecuentemente el radio para sintonizar los noticiarios y la programación musical de algunas estaciones. Otras herramientas que hago uso son la cámara fotográfica y el video, la calculadora científica, el teléfono de documentos PDF y el cronómetro para tomar el tiempo que nos quedamos bien en la ventana de la radio. Tengo la posibilidad de navegar en internet, pero de mi internet, pues no que esté en internet, no lo hago. No obstante, en ocasiones utilizo la aplicación para acceder a mi cuenta de Twitter.